todo el mundo sale a cubrir la pista, ya todos juntos comienzan a bailar. El ritmo alegre, el ritmo de pachanga, en esta fiesta no debe faltar. No somos Beatles, ni somos los plateros, somos un grupo que quiere divertir. No somos locos, ninguno come vidrio, así es el grupo Revelación. No tengan miedo, no somos subversivos, son medios parecidos, pero con corazón. No tengan miedo, no somos subversivos, son medios parecidos, pero con corazón. Baila y todos se preguntan, ¿serán de Tokio, serán de Nueva York? Yo les contesto, somos de la Argentina, sin ninguna explicación. El acordeón sin duda toca sola, y la guitarra parece un saxofón. El bajo suena y parece un terremoto, así es el grupo Revelación. No tengan miedo, no somos subversivos, son medios parecidos, pero con corazón. No tengan miedo, no somos subversivos, son medios parecidos, pero con corazón.